Tenemos 48 años. Concejal Nieto, ¿me pide la palabra? Sí, concejal, antes de ingresar a la correspondencia, no sé si tenía otro tema, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que fue la comisión del día martes. Sí, señor. En la cual han participado, bueno, la totalidad de los miembros del consejo. Para que, bueno, los vecinos puedan saber también de qué se habló y de qué, en qué situación está el proyecto de ordenanza que se presentó. Como bien sabemos, el departamento ejecutivo presentó una ordenanza en la cual, bueno, por pedido de los concejales se dio a comisión y, bueno, de ahí se abrió a que el martes se tratara en una comisión abierta con vecinos y miembros de distintas organizaciones. Bueno, el día martes se dio inicio a la comisión. Hubo vecinos que llegaron a este recinto, vecinos de Santa Isabel, de Charboñer, de Quebrada de Luna, y ahí hago un paréntesis, porque ellos venían con un planteo, ¿no?, y una preocupación, que es la que tenemos todos, y nos contaban que en Charboñer no le abrieron las puertas para debatir este tema, ¿no? Entonces, nosotros realmente... nos pareció muy, muy, muy extraño eso, que realmente, porque es una preocupación que ocupa la región, venía con esa incertidumbre de poder participar o no. El consejo estuvo abierto para que pudieran participar, más allá de los vecinos de Quebrada de Luna y de Santa Isabel y de Charboñer, hubo vecinos de organizaciones y de partidos políticos con diferentes propuestas. En resumen, los miembros del consejo se dieron a debate, dado el tratamiento de la aprobación o el rechazo de la ordenanza. La organización de UNA hizo una presentación con el tema de la ordenanza, solicitando de que se mantenga en comisión por muchos de los puntos a tener en cuenta. Después, otra de las organizaciones sociales, como el Partido Solidario, cuestionaron algunos puntos de la ordenanza, hicieron algunos aportes en lo verbal, en papel no ingresó nada, y también se dio, al estar presente en la comisión el secretario de Obras y Servicios Públicos y la secretaria de Ambiente, que había datos que por ahí no tenían vecinos, como uno de los planteos del Partido Solidario era que podrían incorporar trabajo y cooperativas y demás. Bueno, la secretaria de Ambiente, o sea la planta de reciclado, está trabajando con dos cooperativas. Tiene solamente dos becarios y tiene un operador que es el que maneja el camión, que es el señor Javier Campos y Rulo, dos empleados municipales. O sea que se dio también dentro de la comisión la falta de información entre los actores, ¿no?, que estaba, ¿no? Yo creo que, haciendo un resumen, fue muy, muy positivo los aportes de los vecinos en un montón de puntos, en lo cual se dio uno de los planteos también de una de las organizaciones, fue hacer un poco más abierta la invitación, que es, la verdad, en eso nos hacemos cargo, creo que me hago cargo, yo hice la moción de que se tratara, pero bueno, hacerlo extensivo a todas las organizaciones y centros vecinales. Que sea institucional. Que sea institucional, para que podamos hacer un proyecto mucho más amplio. La verdad que salieron cosas muy buenas. Acá notando en lo que fue el intercambio de datos entre distintas organizaciones y distintas propuestas. Dentro de todas estas organizaciones también estaban vecinos del barrio El Faldeo y vecinos reciclando, que hace muchos años que vienen con esta preocupación. Lo concreto en sí es que el próximo martes se quedó en reunirnos. No obstante eso, muchas de las organizaciones se iban a juntar directamente con la secretaria de Ambiente para intercambiar datos. Necesitaban datos de barrios, datos de logística, del paso del camión y demás. Y bueno, fue muy, muy, la verdad que fue muy enriquecedor la comisión, porque había mucha gente para aportar. La idea de esto es que se trabaje en una ordenanza realmente que la podamos aplicar, ¿no? Entonces, bueno, creo que el consejo va a estar un rato más con esta ordenanza, a pedido de muchas de las organizaciones, ¿no?, porque había muchos puntos para tratar y para tratar de articular. En resumen, este próximo martes se va a seguir trabajando en la ordenanza, les cuento a los vecinos, están los concejales, pero están todos presentes, se va a tratar la misma ordenanza o se va a hacer otra ordenanza que tenga que ver con la educación y con acciones primarias, acciones rápidas, concretas. Así que bueno, lo bueno que estaban los secretarios, estaban con muy buena predisposición, y los vecinos también. No sé si me faltó algo, es lo que yo tengo apuntado en un resumen de la reunión. Muchísimas gracias, concejal. Concejal Rosas. Lo mío es muy simple, simplemente quería agregar lo que decía el concejal Nieto, para aclarar alguna situación que puede llegar a tener algún trascendido. El concejal Nieto aclaró que se recibieron vecinos de otras localidades que manifiesta que no fueron recibidos en su propia localidad, y se les aclaró de que si venían en función de reclamo era una cosa anticipada a la reunión, y o si venían en la condición de hacer propuestas. Esta gente no vino a hacer ningún reclamo, sino vino a hacer aportes, como acaba de decir el concejal Nieto, y esto habla de la permeabilidad del consejo de poder recibir opiniones que pueden ser muy positivas para un bien común, no solo de Capilla del Monte, sino de las localidades aledañas, que bueno, que de alguna manera nos está tocando a todos, es un problema intenso de toda la provincia y del país en varios lugares. Pero quería aclarar eso porque el concejal Nieto había dicho bien claro por qué fueron recibidos vecinos de otras localidades, para que no se interprete de que acá recibimos a cualquier persona en este consejo que venga a hacer aportes de soluciones como la que vinieron a hacer, que ha sido muy muy importante la reunión de los vecinos que han venido a hacer aportes en bien de nuestra comunidad. Eso quería aclarar. Muchísimas gracias, concejal Rosas. En un carácter de vecino, ¿le puedo pedir la palabra, presidente? Está la concejal Negri y después le otorgo la palabra. Concejal Negri. Sí, presidenta. Coincidiendo con todo lo que ha expresado el concejal Nieto y lo que se ha referido en cuanto a los términos en los que se desarrolló esta reunión, también quiero ponerlos en conocimiento, a usted ya se lo he dicho, estoy trabajando en un proyecto de ordenanza que voy a traer el martes, para compatibilizar con el proyecto enviado por el Ejecutivo, y porque creo que contempla también muchas de las ideas que han aportado las asociaciones que trabajan y que conocen muy bien el tema medio ambiente. Así que el martes voy a traer ese proyecto. Coincido con lo que dice el concejal Nieto, habría que, a lo mejor por secretaría, recordar si tenemos los datos de las organizaciones, hacerles un llamadito institucional de parte del consejo para recordarles el horario de la comisión, que por supuesto serán bienvenidos. Y me parece que estamos en el buen camino. Esta vez los vecinos se han puesto realmente a mirar, a querer mirar el vaso medio lleno y a que todos en conjunto busquemos la solución. Nada más, presidente. Muchas gracias, señora concejal Negri. Vecino. Julio, señor secretario, como ciudadano tiene la palabra. Sí, una cuestión se me plantea, en realidad no quiero ser muy abundante porque voy a exponer. Me preocupa, y por otro lado me alegra que vecinos de comunas o localidades vecinas se conmuevan con la preocupación que creo que nos ha... Todos los que hemos nacido acá, creo que el amor por el bosque y la naturaleza lo tenemos desde el día que nacimos, eso no está en discusión. Mucha gente que ha venido ya afuera, afortunadamente ha tenido la posibilidad de absorber eso y lo tienen en su... Lo que me extraña es la actitud de la comuna que los concentra, Charbonnier, que no tiene esa apertura que ustedes han tenido como Consejo Liberante, ya que creo que hay mucha gente que no sé si se ha dicho que Charbonnier también comparte el uso nacional con nosotros y es tan responsable y está tan obligado como estamos nosotros. Y yo no voy a dividir responsabilidades, porque nosotros tenemos más basura que ellos menos, nosotros tenemos nuestra planta reciclado con los inconvenientes que tiene, porque no es una planta de primer mundo, se emplea gente que no tiene quizás la posibilidad de acceder a otro trabajo, se los cooperativiza, se les paga, y creo que nosotros, después de lo que ha sido Jardino, creo que somos los segundos en el valle que estamos con esta, afortunadamente con esto, y que creo que mucha gente debería realmente, como la foto que publicó usted, concejal Nieto, realmente es doloroso ver gente, el desapego que tiene por lo que, según muchos dijeron, es lo que me trajo a Capilla del Monte, y por otro lado, realmente es invitarlo a Drácula a que me cuide el banco de sangre, una cosa así, realmente un despropósito. Gente que tanto se diría que se hace llamar ambientalista, cuidadora del medio ambiente, o sea, me parece que la gente que vino de los pueblos vecinos o de las comunidades vecinas debiera insistir en su lugar de origen, porque podemos presuponer también que el día de mañana Capilla del Monte decida no compartir el lugar donde tirar la basura con Charbonnier, y yo creo que es una medida, Charbonnier no es un convidado de piedra en esto, creo que quede claro para la gente en general y los que eventualmente vean esto que estoy deponiendo ahora. Y me parece que es algo que, aunque no convoque a los vecinos, pero mínimamente debería demostrar, yo creo que un poco de interés sobre esto, que le comprenden en gran medida, y en gran medida. Más allá de los extremos, de si alguna vez se habló acá de lo que había firmado la jefa comunal de Charbonnier, de su compromiso, que Capilla del Monte se hacía cargo de la basura de Charbonnier una vez que la dejaba dentro de su plan. Había como una obligación de colaborar con una cuestión de un pago en especie por una X cantidad de litros de gasoil, que entiendo nunca se dio, pero en realidad esto no hay que volverlo para atrás, sino que hay que mirar para lo que viene, o sea, para que esto no se repita. Pero sí, después también quería hacer mención, escuché en alguna radio a los que se le dio copia del proyecto de ordenanza que se presentó, que es objeto de debate de ustedes, minimizar o relativizar lo que decía un artículo del proyecto, por cuanto traía una figura que fue insertada en el Código Civil luego de la reforma por la ley 17.711, que es el artículo 1113, que lo estuvimos un poco debatiendo con la periodista y hablando de los alcances de eso, que en realidad, obviamente, que ya no existe más ese Código Civil como Código Civil, porque en aquel momento era el Código Civil y Código de Comercio, hoy es un solo código, pero que la figura a la que alude ese artículo, que es el 1113, habla de las responsabilidades que tienen aquellos, los que son los que dependen de sus cosas. En algún momento hablamos por lo de los dependientes que tienen aquellos que son jefes de un empleado, el dueño de un perro, y todo ese tipo de cuestiones. Y me parece que aunque el Código Civil, como estaba planteado en el artículo, no existe más como aquel Código Civil, la figura de ese artículo no ha quedado en el olvido, y es algo que todavía tiene plena vigencia en el ordenamiento legal. Entonces, es un poco un llamado a la reflexión, porque muchas veces se habla y lejos de poner un manto de claridad, es como dicen, no clarece, oscurece, ¿viste? Entonces, muchas veces, y yo en esto no me hago llamar ni erudito en derecho, ni mucho menos, pero creo que es una cuestión que la gente debiera saber, las responsabilidades que tiene cada uno, el mérito de lo que uno hace, por las consecuencias que eso genera. Entonces, como bien se leyó y usted lo dijo, concejal Nieto, el tema de la basura es algo que nos comprende a todos, funcionarios. 1753, bueno, claro. Clarito. Sí, fue de el asesor de Trump me lo acabo. Está claro. Comprendido quizás con otro número de artículos, el nuevo código. Claro. Pero es la misma figura, nada más que tiene otro número. Pero sí, esto me alegro de que haya venido gente acá y que realmente esto lo tome como algo serio, como lo que es, y dejar de pensar que la basura es un negocio, porque para nosotros ya dejó de ser un negocio y nunca lo vimos como un negocio. y es algo que nos afecta como una localidad turística que somos. No podemos vivir en derredor de un pueblo así, con un desapego y un descuido total. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. Ya para cerrar todas las opiniones que han vertido los concejales, solamente quiero decir que esta situación que lamentablemente nos tocó vivir tiene concatenación con otra serie de problemáticas, como son el hecho de que hay perros en la calle, etcétera, etcétera. Esto nos permite hoy volver con una mirada de responsabilidad desde uno hacia el otro y hacia el medio donde vivimos, hacia el respeto de donde nosotros estamos establecidos, en empezar a aportar cada uno desde su lugar. Reiterar también que este consejo, a través de los miembros que emocionaron la participación de los vecinos de comunidades a los que les ha tocado vivir también esta situación y no han recibido respuesta, nosotros vamos a utilizar, creo, esta situación para mirar para adelante. Ya el Ejecutivo, como lo manifestó acá la señorita de Ambiente y el señor Criserio, habían tomado sus recaudos para empezar a trabajar inmediatamente, por más que parecía que no podía ser. El señor Criserio manifestó: yo ya mañana tengo los camiones listos para salir a trabajar. Entonces, creo que dentro de todo lo triste salga lo positivo, que la comunidad de Capilla del Monte, como dice el dicho, renazca de las cenizas, con una mirada positiva y de trabajo conjunto de todas las entidades apoyadas por este consejo y por las autoridades del municipio. No quiero ser abundante más en este sentido y le agradezco la opinión de todos los concejales y de los que han participado del debate.